Después de la Primera Guerra Mundial, Shandor vio que la sociedad estaba decrépita para sobrevivir. Este sistema occidental de vida en el que vivimos se está desmoronando. Que aquello era un signo de decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Saludos, constructos genéticos con base carbónica, ¿qué tal? Este es el primer podcast de Decadencia Occidental, el que os habla que es Rubén y mi compañero Óscar, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal Rubén? ¿Qué tal todos? Bueno, pues bien, vamos a ver, un poco tenso por saber cómo irá nuestro primer podcast, si tendrá mucha acogida o no. Supongo que no, pero esto es verdad. Sí, lo más probable. Claro. Bueno, pues os vamos a explicar un poco de qué va a ir esto. Principalmente va a estar dividido en dos secciones. La primera sección, que es la punta del iceberg, la vamos a llamar, que es la punta del iceberg de las bobadas que salen en la prensa, en la televisión, en las revistas. Como tienen que vender los medios de comunicación como sea, nos meten muchas bobadas. Muchas veces incluso hasta las debatimos como si fueran asuntos serios y todo, ¿o no? Eso es. Entonces intentaremos analizarlo y ver hasta qué punto pues esta sociedad le sirve cualquier cosa para divertirse y para entretenerse. Es que ahí está, cuando dices analizar es partirnos el culo, ¿para qué vamos a andarnos con el alguna feminismo? Vez nos tomaremos algo en serio, pero pocas. Sí, más bien que para ponerme en serio pues ya está el trabajo, ¿sabes? Eso. Y bueno, la segunda sección Soma, quien sepa qué es eso, muy bien, un gallifante, que no lo sepa, pues que lo busque, pero no lo voy a explicar. Por lo menos en este programa, en el primer podcast, no. Quizá en otro, pues pongamos a analizar qué es eso, de dónde sale, y bueno, es interesante, pero eso para otro día. ¿Qué es? Pues vamos a hablar pues un poco de, si digo cultura, parece como que soy aquí un Illuminati o algo así, pero pues de algo que nos haya interesado, de ciencia o de cultura, que es así, es cultura. O libros que hayamos leído. Sí, va a ser una mezcla un poco de todo. Música también puede haber a veces, cine, en fin, sí. Lo que vaya surgiendo. Lo que nos parezca interesante, sobre todo a Rubén, que es el que va a hacer esa sección. Ya, bueno, pero tú también puedes participar. Sí, pero bueno. Claro, que no parezca que estoy aquí ya con monopolizando. Claro, eso es. Ahí con el látigo de 7 colas. No tengo un látigo de 7 colas. Lo tengo de 9. Y con pinchos llenos de curaré ahí para que sufras. Bueno, dicho lo cual, ¿algo que añadir a las bobadas que acabo de decir? Pues nada más, que si te parece bien podemos empezar. Vale, muy bien. Pues esperemos que os guste y empezamos. ¿El papa es padre? ¿Bebé nace embarazada? ¿Estos son los boletines? Es el mejor periodismo de investigación. Tú lee el New York Times si quieres. A veces aciertan por casualidad. Gracias, Manny. ¿Cómo puedes buscar pistas en revistas para envolver el pescado? Yo no busco. Encuentro. Pues vamos a empezar el podcast con la primera sección, que consiste pues en chorradas, lo que veamos, ya sea en revistas, en programas de televisión o lo que cuadre. Lo primero que nos venga, anécdotas o cualquier tontería. Me da a mí, Óscar, que al final va a ser más las bobadas que digamos nosotros, de cuño propio, que las que hay en la revista, ya te voy a decir yo. Sí, bueno, y para empezar, más que cosas de idioteces, que también puede ser un poco, ¿no? Hemos sacado cosas un poco curiosas. Bien, pues tenemos aquí la revista Cosmos. Cosmopolitan. Ah, Cosmopolitan. Hostia, Cosmopolitan, revista, amigo. La sabiduría de Afrodita, la diosa del amor, envuelta en papel y en tiradas mensuales. La re hostia, vamos. Bueno, Rubo, esto es verdad. Tú no lo has visto porque no te he dicho nada de lo que íbamos a hablar hoy, para ti es sorpresa. Yo no había leído nunca esta revista y es impresionante, Rubén. Yo sí había pegado un vistazo una vez que me aburría, tío. Cuando estaba joder, donde Lauren, que tenía el videoclub y también tenía revistas, y estaba él atendiendo y yo tenía que tener tiempo y la mirabas y decías, madre mía, madre mía. Bueno, pues en 100 preguntas traviesas sobre sexo. Sí, en este mes este reportaje es sublime. Nos viene este reportaje de 100 preguntas traviesas sobre el sexo. Bueno, sobre el sexo, perdón. Increíble, Rubén. Sí, porque sobre el sexo... Increíble. Chum. Además, lo bueno es que están contestadas en 20 palabras o menos. Claro. ¿Para qué concesión, a... sí. Porque ya sabemos que, claro, las mujeres, si ya le pones una contestación más larga, pues se les funde el cerebro o algo. Se les funde el cerebro. Oye, ¿esto de verdad que está redactado por mujeres, tío? No me lo creo. Pues esto no lo sé por quién está redactado. Es verdad, habría que haberlo mirado. Y luego, creo que no viene. Estos pibones que salen aquí, ¿qué es la representación, no? De la mujer estándar que lee esto. Que esto, claro, no me extraña que luego tiendan a la anorexia y cosas así. Leer esta revista, amigas, y iréis directas al centro de rehabilitación más próximo, seguro. Y pero bueno, si os leer esto, iréis directos al psicólogo por depresión, porque vaya pibones que salen también de tío, vamos, todos depiladitos, metrosexuales, sí, con la tabletita, sí, y tal. Llevan llenos de bultos extraños, deben padecer alguna extraña enfermedad. Muy chungo, muy chungo. Es impresionante. Bueno, pues aquí en estas 100 preguntas no las vamos a leer todas, porque si no esto sería infinito, pero hay algunas interesantes. Pepitas de oro, ¿eh? Entonces, podemos empezar a leer alguna, ¿eh? ¿Qué te parece, Rubo? Venga, dale. Entonces, por ejemplo, a ver, que tenía yo por aquí alguna apuntada que era interesante. Vamos a ver. Bueno, sí. Pues esta es la... puede ser de las más fuertes que nos hemos encontrado. Es la pregunta 35. ¿Cuál es la alternativa si no quiero tragarme su semen? Hostias. O sea, es una... Vale. Di. Impresionante. Una caja de pañuelitos en la mesilla y escupirlo disimuladamente. Disimuladamente, claro. No vaya a ser que te vea y el dueño, el guerrero de la casa, después de eso, de darle el descanso al guerrero, pues se moleste. Así que, bueno, está bien eso. ¿Qué te parece? O sea, yo un no, poco no, filofangista, ¿no? Eso. Sí, okay. un poco así. Hostia. O sea, no le puedes decir directamente que no. O sea, no, lo tienes que quitar disimuladamente con unos pañuelillos. Sí. Vale. Impresionante. Vale, bueno. Bien. Disimuladamente. Es que eso disimuladamente... Sí, disimuladamente, que como te ve, igual hay problemas. Sí. Claro, te hostia, ¿eh? Sí, y con razón, además, vamos. Una cosa terrible. Vale, porque es que después hay otra pregunta aquí de... Mi chico y yo queremos probar el sexo anal. ¿Algún consejo? Usa mucho lubricante y empieza con un dedo. Bien, esa es una pregunta normal, con una respuesta racional y todo. ¿Estás seguro? Estos chismes no los contesta la misma persona, tío. No, pues seguramente que no. Porque, persona, ya no sé si es hombre o mujer. Yo, bueno, en fin. Porque si, por un lado, te dice lo de escupirlo disimuladamente, que eso es... Pues eso, un pero poco más, machista, digamos. Machista, sí, bastante machista. Y sí. Luego te contestan esto, que es una respuesta normal. Sí, esa es una respuesta bien. No es la misma persona. Porque si fuera el del zumo de hombre, vamos a decirlo así, contestar a esta otra pregunta. Es que el zumo de hombre queda así como más poético, joder. Pues contestar a esto, el sexo anal, seguro que diría, pues, cógete un palo, muérdelo y aguanta ahí como una perra que eres o algo así. Que no. Vamos, hombre. Hostia, esto es machista de cojones, tío. Pero venga, sigamos, a ver, ¿qué más? Sigamos. Mira, esta también está muy bien. ¿Alguna manera de... Es que me pongo nervioso. Es que, ¿alguna manera de masturbarle con la mano y que se vuelva loco de placer? Que se vuelva loco, sí, de placer ya, ¿sabes? Mójate las palmas de las manos, júntalas, entreleza los dados y... Y puntos suspensivos. Claro, como es con menos de 20 palabras, pero bueno, ya entendéis. Guiño. Seguimos. Hostia. Mira, esta también estaba interesante porque... ¿Quién nos le ha dado esa Pero esto es visita. Un tesoro templario, tío. ¿Cuánto? Sí, no sé. Cuatro hojas. Vale. Wow. ¿Dónde podemos tener sexo semipúblico sin acabar en comisaría? Ahí lo tienes. No te prometemos nada, ¿vale? Sabes, que igual acabas en la silla eléctrica. Pero prueba en el baño de un bar. Bien. Que es una puta guarrada, tío. Es que... Y lo hace mucha gente, tío. Le da morbo, sí. Ahí. Es, claro, es que es morbosísimo. Ahí, pues el truño ahí... flotando en un pub, ¿sabes? Y oliendo ahí a meado concentrado. Vamos, a mí... Eso tiene, pero es súper... Eso te pone a tope. No sé quién. Así se cogen luego las infecciones que se cogen. No, pero hay mucha gente, ¿eh? Sí. Yo en la puta vida. Y es que encima, cuidado, que hay gente que se lo digo y encima me mira raro, diciendo este degenerado. Bueno, yo ni en el bar ni en casa, o sea, lo mío es muy triste, pero bueno. No, pero no vamos a poner aquí a relucir miserias personales. Porque si no, aquí acabamos llorando. Pero, ¿sabes? Y luego te miran así como raro, diciendo este raro, seguro que lo hacen en la cama y eso. Este es de los raros. Es un raro, tío. Sí, tío. Más. ¿Qué puedo hacer si se le pone blanda a mitad de sesión? Bien. O sea, si se le pone blanda, es chungo, tío. Pues cámbiate de novio, ¿sabes? O de tío, o de amante. Vamos a dejarlo en amante. coge firmemente la base de su pene y mastúrbale un poco. No si, sé. Si está dentro, si está dentro y se le pone blanda sí, con la mano, poco vas a hacer, ¿sabes? Poquito, poquito vamos a hacer. Continuamos. Tenemos aquí alguna más apuntada. A ver. Aquí. ¿Por qué están excitados los hombres por la mañana? El nivel de testosterona es más alto, por eso tienen tanta libido. Yo pensé que era porque te meabas, tío. Yo pensaba que era por eso, claro, como tienes ganas de... O sea, siempre... Y tú preguntas por ahí, tú preguntas por ahí y te dirán todo lo mismo. Va, porque tengo ganas de ir al baño. Y luego para apuntar es un poema, pero... Lo que pasa es que si fuera así y tuvieras ganas de mear a las 7 de la tarde, irías ahí con una tienda de campaña del supermercado, ¿eh? Tienes ganas de mear, ¿eh? Que se nota. Puede ser. No, pero pues yo siempre pensé eso, tío. Pues a lo mejor es una respuesta, pues no. A lo mejor es una respuesta buena, claro, y todo. Es una respuesta. Hostia, que pues sí. Muy bien. Es premio... de las pocas que pueden ser, digamos, sí. Científica, ¿no? No, un poco... sí, falacia de la ignorancia. Como no tenemos ni puta idea, pues venga, lo daremos por bueno. El Nobel aquí, muy bien, a la persona que haya contestado esto. Luego hay que mirar a ver quién ha hecho el... A ver si lo pone. Sí, seguro que vamos. Otra. ¿A mi chico le importa el tamaño y la forma de mis labios vaginales? No, está demasiado concentrado en lo que mola el sexo como para fijarse en esos detalles. Eso es que verdad. O sea, el tamaño en los labios vaginales, desde luego, no importan. En lo del pene ya no lo sé. Depende de quién le pregunte. Te dice que sí, otros que no. Para mí que los que dicen que no mienten como bellacas. Pero bueno, a ver, ¿qué más hay por ahí? ¿Qué más hay por ahí? Pues hay otra interesante. ¿Qué chica nos ha preguntado esto? ¿Todos los tíos van a locales de striptease? Respuesta, no, ay, amigo. Pero por striptease que... Esta también es verdad, ¿eh? Eso es cierto. Aquí, muy bien. Pero esto de locales de striptease, tío, esto es una pregunta de gringa, ¿no? Aquí no hay locales de striptease, aquí hay puticlubs. Lo que pasa es que lo han querido suavizar, ¿no? Ya. Vale, está bien. Bueno. Venga, dale más. Vamos a darle más. Esta. Mi chico y yo queremos hacer un vídeo sexy. ¿Cuáles deberían ser las reglas? Guárdalo en tu casa y si rompéis la custodia de la cinta es tuya. Claro, porque aquello de que rula luego por internet y es la hostia. Luego pasa, tío, es que esto del porno ya es como el éter, lo impregna todo, tío. Y además ya no vale cualquier cosa. Ya el porno clásico de cuando nosotros éramos jóvenes. Nada. Pero es que, mira que habrá padres que por esto del internet intentarán proteger a los hijos de que lo vean. Yo creo que es imposible, tío. Es difícil, sí. No, difícil, yo creo que debe ser... Seguro que, vamos, un chaval de ahora de 12 años ha visto más porno que nosotros, vamos, de aquella, que tenías que mirar a ver si alguno te dejaba una peli de Canal Plus. Luego salían las leyendas urbanas esas, de que, no, pero para ver el Canal Plus... ¿Cómo era la historia? Que tenías que mirar con los ojos muy... Los ojos así, medio cerrados, y veías la peli decodificada. Otra. ¿Podías poner qué era lo que... A mí me dijeron un jersey de lana. No valía de lino ni... Nada de lana. No, un jersey de lana, y ya se... Pues no lo veías decodificado, efectivamente. No lo veías de ninguna manera, hostia. Y luego había otra. Me habían dicho a mí, pon una cuchara en la antena. Pero, ¿qué coño de televisión tienes tú, tío? De estas de cuernos, no jodas. Que ya de aquella, esas no se estilaban. Y ahora, hasta eso lo tienen fácil, joder. Si es que somos la maldita... Somos una generación maldita, tío. De todas maneras, aquí... El que ha escrito esta respuesta, la cinta, ya no cintas, no. La custodia de la cinta. Hostia, será del. El VHS tiene todavía cámaras de las antiguas, de estas que pesan 7 kilos. Será del CD o de la tarjeta de memoria, tío. Ya el CD suena raro, además a lo mejor no te cabe, depende de lo que dures. Pero tienes razón, di que yo creo que también las tías deben colgar estas cosas, ¿eh? Bueno, mira, una vez. ¿Cuántas veces ha pasado? Bueno, nada. Otra más. ¿Qué es mejor, el vibrador o un dildo? El vibrador requiere menos esfuerzo. Claro, claro. Esto, la cosa es economizar aquí energía. ¿Para qué nos vamos a estar ahí, eh? Sí, pero es que además te diré que estos chismes se venden y mucho, ¿eh? Si, así como, a ver, mujeres, así como si tú pregúntale a tu novio si ha visto alguna vez una peli porno o tal. Si te dice que no... Miente. Hostia, que sí miente. Como un bellaco. Pero como no puedes confiar en ese tío. A lo mejor es asesino en serie y no lo sabes. Escapa de ahí, o sea, rompe con él, ¿vale? Y al revés, el contrario, lo de que si han entrado en un sex shop o si tienen un vibrador o un dildo, no te voy a decir que todas, pero muchas más de las que parece, tienen un chisme de estos. Yo conocí a uno que trabajaba en un sex shop en Oviedo y decía que entraban más mujeres que hombres. Ya no solo para comprar las típicas chorradas del despedida soltera con la polla en la cabeza y esas bobadas, sino vibradores y cosas de esas, sí, así en plan coña, pero bien que se los llevaban y pagaban su importe. ¿Sabes? O sea que Y conozco algunas que lo tienen. Bueno, no pasa nada. ¿Importantes o tamaño normal? O el importante, o eso ya joder, no sé detalles. He ido yo con alguna a examinarlos, que digo, ¿qué hago yo aquí? Bueno, vas, bueno, ¿no? Pero y, está bien que sí vas. Sí, y hostia. Joder, bueno, es de mundo, hay algunos, sí, empezaba a medir el calibre. Y dice, bueno, este, te lo juro, no voy a decir quién es ni. Pero este, sí, bueno, este no está mal, este tiene bolitas dentro. Qué yo bien. Flipaba, tío, y había algunos que sí causaban un poco de complejo, la verdad. Pero bueno. Y este, el de 8.000 revoluciones, mejor que el de 6.000, ¿no? Sí. Esto como, o sea, en plan de corta 3.000 revoluciones. Sí, este va. Corta 3.000. Este va a pilas, esta batería y esta gasolina, como la. Cortando las de césped, dándole la cuerda ahí hasta que arranca. Bueno, pues, joder, macho, acojonante. Esta también está entretenida. ¿Qué siente él cuando está dentro de mí? Bueno, la contestación no tiene desperdicio. Métete el dedo en la boca, chupa. Y te harás una idea. Bueno. Sí, bueno, una idea te harás, ¿eh? Pero no. Una idea muy leve. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí. ¿Y tú te crees que las chicas hacen estas preguntas? Madre mía, espero que no. No lo sé. A mí, hombre, debería jugar con sus pezones durante el sexo. No sé, a mí no me las han hecho. Es que yo soy un clásico. Ya te digo que yo, como no me gusta a mí eso de zumbar en el baño, yo soy el raro, ¿sabes? A mí eso de los baños meados no me gusta. Entonces, a mí no me preguntes que. Bueno, pues más o menos os podéis hacer una idea, ¿eh?, de lo que es este reportaje. Bueno, sí, es cojonudo. Es increíble, pero bueno, que esto se lea en una revista que a priori parece. Yo pensé que era más seria, ¿eh? No, ya te digo que nunca la había leído, pero bueno, son preguntas bastante chorras, contestaciones más chorras todavía. Y bueno, hemos estado viendo a ver si encontrábamos quién lo escribía, pero efectivamente no. Esto es como la Yu y la Bravo y todas estas de adolescentes, pero con una pátina de adultez que no cuela, tío. Si es la misma, no, la bobada. Sí, la misma mierda. Yo no conozco a ninguna, creo, por lo menos que lo reconozca públicamente, que lee esto. Que lo reconozca públicamente. Le podemos preguntar ahí a la del kiosco, que se lleva bien con nosotros, que nos dé información privilegiada. Sí. Y luego les tenemos ahí atadas y atados. Sí, y bueno, ya verás este fin de semana, amigo. En la que vamos a repartir esto, pa, sí. Bueno, pues otro reportaje interesante que viene en esta revista es que, madre de Dios, 50 cosas para hacer desnuda. Sí, además no hace falta irse muchas hojas más allá. No, está prácticamente seguido. Sí. Después de leer esas 100 preguntas chorras, dices, pues ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, pero vamos a describir la foto, ¿eh? La foto no tiene desperdicio, vamos a ver. Sale aquí una tía, por supuesto, un pibón, tapándose lo que viene a ser las protuberancias. Las mamas. Con dos copas de helado y sonriendo así como picaronamente, en plan, ya verás ahora cuando te coja. Y además pone aquí, potenciador, antes de desnudarte, piensa en dos partes de tu cuerpo que te gusten. De esa manera evitarás centrarte en tus inseguridades y disfrutarás mucho más de tu desnudez. Bueno, esta no creo que tenga inseguridades, esta. Esta no, esta seguramente que no. Pero, en fin, bueno, a ver, ¿qué hay? Bueno, pues 50 cosas para hacer desnuda. A ver, entonces, ¿quién no ha hecho alguna vez lo que van a poner aquí? Increíble. Y si no, hay que hacerlo, porque es lo que se lleva, es lo que está ahora de moda. Por ejemplo, juega a la videoconsola. La idea de ver a tu chico jugando al FIFA 09... ¿Y si es el Pro Evolution? Un momento, si es el Pro Evolution, ¿qué pasa? ¿Que no vale? No vale, tiene que ser el FIFA 09, tío, vamos a centrarnos. No, ¿por qué? Pues no lo sé, porque sí. ¿Tiene que ser el Pro Evolution? No. El FIFA. Bueno, es que el FIFA está mejor este año que el Pro Evolution, la verdad. Y tiene que ser el FIFA, imagínate que es el Gears. No, el Gears no vale. Ah, amigo mío. No vale el Gears, no. En pelota picada puede darte mucho juego, sigue. Sí, entonces, bueno, pues eso, que ver a tu chico jugando al FIFA 09 en pelota picada puede darte mucho juego durante los próximos meses. Vamos a ver. Próximos meses, hasta que se acabe hasta que salga FIFA 010, claro. Yo no sé. Y él pasa, y a él le pasará lo mismo cada vez que te recuerde jugando al tenis como una Venus. Y no Williams, precisamente. ¡Hostias! Hay que reconocer que este juego de palabras, ¡eh! ¡Ni Quevedo, chaval! ¡Hostias! Pues ya está, ya voy. Vamos a invitarlo a... La historia ya está. Pero aquí la historia de Rubén. Tú te pones a jugar a la consola. Uh-huh. En este caso, a la Xbox. Sí. Desnudo. Ajá. Uh-huh. Ese es el trato. Claro, claro, si no. Si no, te olvidas de todo. Pero qué. Posiblemente se te pegue el culo al sofá después de llevar 3 horas. No te has levantado ni para ir a mear, ¿eh? Bueno. O sea, no. Vale, vale. No sé si resultaría. Si te ponen el FIFA, la tía está perdida. Bueno, pues como yo ya le he dicho alguna, que a lo mejor este fin de semana fuéramos a la consola, ya sabéis por dónde iba. Quiz. Otra. Va. Otra, seguimos. Organizar vuestra propia fiesta de cócteles. Y desde que se ponga de espaldas y agita la coctelera. Verás cómo contener el trasero. Bueno, esa. Hostia, sin comentarios. Sí. Verás cómo contener el trasero. Por supuesto, entre signos de admiración. Eso es. Hostia. venga, más. Hay que hacer cócteles, ¿eh? Mira, le puedes invitar a jugar a la Play y luego le haces unos cócteles. Y luego que agite con la pajita. Bueno, ya tienes la tarde hecha, Rubo. Vamos a ver si la arreglamos. Joder. Ya tienes lo que va siendo de 4 a 6 consolas y luego ya vas preparando los cócteles. Hostia. Bien. Dios, es de lo mismo. Qué mugre. Luego. Espera, porque hay varios apartados. Por supuesto, sí, esto hay que clasificar. Esto es para hacer con tu chico. Esto es para hacer contigo con tu chico. A solas. A mí solo se me ocurre una cosa, contigo solos. Y a ellos también, porque aquí solo hay una. Ah, no, hay más. Hay más, no. Es esta la que se me ocurrió a mí. Mira tú, qué poco original soy. Estimúlate y date placer. No hace falta que expliquemos por qué es una fabulosa idea. Mira los que listos son. Pero esto, oye, cuidado, que a mí no se me había ocurrido. ¡Hostia! Ordena tu armario. Si desnuda podrás probarte las prendas viejas de otras temporadas. Piensa que si. Mira, sigue tú, tío. Sí, que esto. Piensa que si estuvieras vestida. Te daría una pereza terrible quitarte la ropa para saber si te sirve o no. Claro, entonces, si estuvieras, pero si estás desnuda, solo te lo pones una pieza, una, y ya está, porque si no ya estás vestida y ya te daría rabia también. Es un bucle. O sea que tienes que mirar una pieza y solo una, y ya está. Vale. Por eso en los armarios hay ropa que lleva ahí decenios, ¿eh? Séculos. Sí, efectivamente. Dice nuestro compañero de gallego, séculos lleva ahí. ¿Quién dice eso? No se dice así en gallego. Ah, séculos. Ah, sí. Ah, vale. Lo que dijiste, nuestro colega gallego, Sí, bueno, son vecinos. Ah, sí. Un saludo para Galicia. Sí, entonces, claro, estamos ahí igual. Como tienes que estar desnuda para probarte la ropa, pues claro. O sea, que ya puedes salir. Cuando te pones una, ya estás vestida y luego como ya la pereza, tienes que salir a la calle. Claro, tienes ahí ropa de la época de Cuéntame, del 75, del 76, de antes, ¿no? Pero ahora están por esos años ya, ¿no? Que ahora hay otra. Espera, olvídate los pijamas. Se duerme mucho mejor sin ninguna tela que te roce. Yo estoy de acuerdo, pero. Eso, ¿cómo se nota que el que escribe no está en mi casa, macho? En noviembre, diciembre, ¿eh? A menos 10 grados, menos. No, ¿verdad? Como ibas a decir, menos gilipolleces. Dentro de tu casa no habrá eso, güey. Pues espero, por Dios. No, hombre, no, pero cago en 10, que, ¿sabes? En verano sí, pero en invierno ya te digo yo que nanay. Baila, esta es otra. Bueno, mira, ponte el disco más marchoso que tengas y disfruta tú sola. Ay, a ver con los amigos lo que se puede hacer. Apúntate una clase de striptease. A una clase de striptease, de esas que, vamos, está plagado todo. ¿Quién nos ha apuntado a una clase de striptease? Pues en el pueblo tenemos tres academias de striptease. Sí, yoga, striptease, mejor. Sí. Muy bien. Te puedes informar en algún sex shop de moda o en una academia de baile. En una academia de baile te llevan a una academia de striptease. Hostia, ¿no había aquí una? O no sé si era cosa del ayuntamiento o tal. Que no, sí, hay una. Pues ya preguntaremos, hombre. Hay que preguntar. Y esta es muy buena, tío, porque esta nos concierne. Ay, amigo. Sí. Una partida de póker y algunas rondas de vodka. Eso sí, todos tenéis que beber por igual. Hostia, pues ya sabes, tío, hay que invitar a. Porque somos todos tíos, eso no mola. Es un poco. Homosexual, pero hay que. Hombre, lo que pasa es que aquí la ciencia del póker, si ya estás desnudo de antemano, ¿qué consiste en ir vistiendo? No, hombre, me imagino que. Claro, es que esto está mal explicado. Esto supongo que es un strip poker. Digo yo. No, a ver, analicémoslo. Una partida de póker y algunas rondas de vodka. Eso sí, todos tenéis que beber por igual. Hostia, no lo entiendo. Esto habría que analizarlo más. Deberían hacer un estudio, una tesis o algo. Yo asumía que era una partida de strip póker y habrá que beber rondas de vodka para que sea más fácil quitarse la ropa. Puede ser. Hostia, pues podríamos hacerlo esto, ¿eh? Había que invitar. Se puede comentar este viernes. Hay que mirar a ver. Claro que si nos escuchan ya van a salir espantadas. Después de esto, bueno, ya verás. Y luego también, bueno, tenemos ahí alguna más para hacer que no tienen desperdicio. Pero luego también tenemos lo que no puedes hacer cuando estés desnuda. Ajá. Amiga, mucho cuidado. No se te ocurra nunca hacer. Cocinar. Ponerte a freír pechugas de pollo ni arroz tres delicias. Blanco sí, pero tres delicias no. Y croquetas, ¿vale? También. Y empanadillas también. Puedes hacer empanadillas, cientos de empanadillas. Vale. Pero no se te ocurra freír pechugas de pollo. Eso es, no, pechugas de pollo no. Y por supuesto, huevos fritos, como no saltan. Nada. No saltan nada, también puedes hacerlos. Y luego, no pasa nada, te puedes echar el aceite frita ahí. No, te rebozas bien, no pasa nada. Bueno, entonces, puedes entrar en la cocina, hacer todo lo que quieras, pero ya sabes, ni pechugas de pollo ni arroz tres delicias. Usa microondas. Ay, bueno. Otras cosas que no puedes hacer desnuda. Hablar con tu padre por teléfono. Y menos si es por un por Skype y tienes la cámara encendida. Ah, la hostia, claro. Pero solo con tu padre. Con el jefe puedes hablar perfectísimamente. Sí, igual hasta consigues con un la ascenso. Madre, sí, sí. Eso es con tu madre también, con los colegas. No, con el jefe seguro que consigues un ascenso, sí, sí, sí. Oye, con el casero le llamas, pues ahí en tetas y guay. Pero con tu padre no, porque el pobre. Hostias, esto me recuerda una cosa. Me han contado, yo no lo he visto. Que en un vídeo en la que salía, ¿sabes de qué te voy a hablar? No, pero ah, bueno, de los típicos que se desnuda la típica tía por webcam. Y de esto que justo entraba el padre por detrás, tío. Justo estaba enseñando las tetas, justo se pudo tapar, pero yo creo que el padre lo ha fichado, aunque disimulara, tío. ¿No lo has visto eso? Pues no, no lo he visto. Bueno, pues yo sí lo vi, venga, no voy a mentir, no me han contado, lo he visto. Bueno, pues eso. Amigas, ya que os quede muy claro que no habléis con vuestro padre por el Skype. Espera, porque luego vienen aquí planchar. La razón es obvia, ¿no crees? Pues no. Yo tampoco. O sea, te lo iba a comentar. Pues digo, Rubén es un tío de mundo que ha estado en muchos sitios. Digo, igual, pues. Yo he planchado en gallumbos en verano en La Mancha, no, porque hacía un calor de la Virgen. No, pero es que hace un calor de la hostia. No puedes. Sí, pues. La razón y en bañador y cosas así. Pues la razón es obvia, pues no sé cuál es. Hombre, plancharte a ti no. Vamos a ver, ¿para qué pone planchar? Punto. La razón es obvia, coma. Abrimos interrogación, ¿no crees? Cierra interrogación. En fin, no creo. No, lo siento. A lo mejor, no sé, una mente femenina sí lo verá, yo no. Así que... Y luego otra cosa que no debes hacer, muy importante, amiga, ponerte a usar pegamento instantáneo. Hostia. Pero no, eso ni desnuda si ni vestida, desnuda, joder. No, pegamento instantáneo no, porque se te puede caer en algún sitio complicado y luego... ¿Cómo despegamos eso, Rubén? Sin cirugía. Joder. Pues ya lo sabes. Bueno, pues este sería otro de los reportajes de la revista Cosmopolitan, que tampoco tiene desperdicio. Espera un momento. Bueno, busca en YouTube, es que he visto otra. Ah, espera, que ha visto otra. Busca en YouTube, sí. Las escenas de desnudos más divertidas de la historia del cine. Las escenas de desnudos más divertidas de la historia del cine en YouTube, pero sin YouTube no puede salir nadie de desnudo ni nada de eso, creo. Bueno, pero dando por hecho que en el anterior reportaje no era en el anterior lo de grábate con una cinta. Sí. No debe tener muy claro el redactor o redactora de esta revista. No tiene ni puta idea. Eso tiene que ser RedTube y cosas así. Que no es que yo lo visite, me lo han contado. Seguro que te hace muchísima gracia estando tu idea, sí. Seguro, vamos. O sea, ¿y qué escena de desnudo es divertida? Y seguro que te hace mucha gracia estando tu idea, ¿no? Si es de risa, me ha... Conecta al YouTube, Rubén. Bueno, si veis que nos... Luego lo vamos a mirar. Si veis que nos callamos y... y además lo vamos a poner así. Nada, pensar en lo peor. Es que vamos a poner así. Escena de desnudo más divertida de la historia del cine. Hombre. Vamos a ver qué hostias pasa. Os lo comentaremos en el próximo... Sí. Así de claro. Esto hay que analizarlo. En el próximo programa. En fin. Bueno. Pues algo más. Bueno, podríamos seguir leyéndolas todas, pero no tienen desperdicio, pero vamos, son todas del mismo palo. Sí, entonces, bueno, yo creo que os hacéis una idea de... Ya llevamos aquí, me parece que 20 minutos. De lo que va esto. Bueno. Pues nada más, por esta revista la dejamos. Bien, y después de haber visto un poco la revista Cosmopolitan, que va centrada a lectoras, vale. Vamos con la revista que va centrada a los hombres. El homólogo, efectivamente, que es la Men's Health. Además pone la revista para los hombres. Para los hombres, no para los chicos ni para... No, para hombres. Tiene de pelo en pecho. Para hombres de bueno, este no tiene pelo en pecho. Este... El tío de la portada, madre mía. Es una... Sí, pero esto está de Photoshop. Esto está de Photoshop, ¿eh? Esto está de Photoshop. Aquí no tiene brillos ni hostias. Que está la maza y todo lo que quieras, pero aquí hay Photoshop. Bueno, nosotros tenemos un amigo que acabamos de ver las fotos que está como este. Ah, sí, más o menos. Un saludo. Sí. No vamos a decir su nombre, sino igual se le revienta el servidor del... Sí, sí. Bueno, pues en esta revista hacen una encuesta a 850 mujeres. Y a que no sabes, estas mujeres, ¿dónde contestaron las preguntas? ¿Qué va a ser, hombre? Bueno, pues son lectoras del Cosmopolitan. Claro, sí. Qué sorpresa. Dios, es lo que te digo, tío. El Cosmopolitan. Están hermanadas las revistas y entonces pues se hacen trabajitos. Sí, esta revista de Men's Health, que a mí siempre me pareció un poco... de que tienes que ser un poco especial para comprarla. La tenía un amigo mío, la compró cuando salió y me intentaba convencer. Y dice, no, que tiene estos ejercicios para abdominales y tal. Que no, hombre, que no, que esto es de guys, joder. No me vengas aquí con historias, coño. En fin. Bueno, pues como decía, hicieron una encuesta a 850 mujeres. De 850, que leen, además. Sí, sí. Sobre Un momento, 850 mujeres que leen eso. Que leen la Cosmopolitan. Hostia, sí, fiable la... de cojones, vamos. Sí, tiene que ser, eran lectoras de la Cosmos. O Cosmos, no sé por qué digo yo Cosmos, joder, no voy a decir Cosmos, Cosmos es otra cosa, pero bueno, yo digo Cosmos y ya está. Pues la Cosmos, chicos, la vamos a bautizar como la Cosmos. Entonces, se supone que la encuesta va sobre el sexo, ¿no? Para hacer una guía para que los hombres sepamos lo que las mujeres quieren. Uh-huh. Fidedigno, total, después de lo que hemos leído, sí, de lo sí, que sí, se pregunta sí, en hacer otra una revista, idea. Nos vamos a sigue, hacer una idea. Sí, sigue estos consejos y... Entonces, vienen aquí el porcentaje de las respuestas que han dado estas mujeres que han hecho la encuesta. No tienen desperdicio. Por ejemplo, vamos a empezar. El 24% de las mujeres que no llegaron al orgasmo la última vez que tuvieron relaciones sexuales. O sea, un 24% la última vez que tuvieron relaciones no han llegado al orgasmo. Vale, eso es, ¿vale? Que dura el otro poco o algo así. Muy bien. Y luego, el 28% de las mujeres que en su último encuentro sexual sí acabaron con el orgasmo. Vale. Aquí se me plantea una duda fundamental. 28 más 24. 24 no llegaron, 28 sí llegaron. ¿El resto qué leches estaban haciendo? Fueron fagocitadas. 28 más 24, 52. Las otras, pues. Bueno, pues el otro 48%, no sé, igual se dedica a hacer punto de cruz. O es que no se acuerdan de la última vez. Es que si fuera un tío, vale, pero una tía no me lo creo. Pues no, bueno, sé. No, ya, a lo mejor no saben lo que es, yo qué sé. Ya de entrada, ya los porcentajes dejan ya bastante que, sí, que vamos, desear. Esto es un real rigurosidad científica. Pues o llegas o no llegas. El resto no sé si se quedaría en un limbo. No. Sí, esto es. Efectivamente, es un silogismo de estos tipos. O sea, o sí o no. O sea, o P o Q, pero no hay más. Bueno, seguimos. Otro dato. La nota que nos han dado las mujeres, Rubén. Vamos a ver. 7,5 sobre 10 es la nota que nos ponen en su última relación sexual, de media, o sea, un 7,5, un notable. Bueno, no está mal, teniendo en cuenta que... Vamos a ver. Y eso que no he puesto, el 28, el 24 o el 58 es, ¿no? Lo que quedaba. La verdad que es una nota bastante... 42, 22, 52, eso es, queda un 48% que no... 48%, que hay un lío de números aquí que ya a mí no me cuadran las cifras. No, el 48% es lo que queda ahí, que no saben si han tenido orgasmo o qué. ¿O qué hostias ha sido eso? Bueno, de todas maneras no está nada mal, un 7,5. Un 7,5, pues... Un 7,5, no. Viendo estos porcentajes, madre de Dios, o es mentira o... No para yo. Que cuando leas esta revista no te hundas en la miseria, o son unas mentirosas ellas, o piden muy poquito. Sí, por lo que se ve ahí luego nota mínima que debe sacar un hombre para que ellas vuelvan a acostarse con él, 5,8. 5,8. Sí, es sea... Y Lanfino. Yo creo que hasta Zapatero, tío, ha conseguido mejores encuestas de opinión. ¿No? Hostias, 5,8, o sea, es en plan, la verdad es que ser mujer es una putada, ¿no? Porque es en plan, esto es una mierda, pero es lo que hay, ¿sabes? O sea, que tampoco vamos a pedir peras al olmo, pues a lo mejor. Pero bueno, porque conste que cuidado con vosotras también, que hay cada una que te deja ahí, que dices, mejor me hubiera puesto a jugar a la consola, desnudo, al FIFA 09. Otro porcentaje que me ha gustado mucho, porque aquí siempre, pues, sobre todo los hombres no hablamos, pues, qué hacer para que... Oye, pues joder, a ver cómo hacemos para poner a la chica, ¿eh? Tal. Y ahí, pues, no, tú entrale así, háblale tal, que parezca que no, que sí. No. Bobadas. Pero eso es para chicos, entrarle. Eso es, pero... Pero, un momento. ¿Para entrarle o para cuando ya estás ahí en acción? No, porque aquí, según esto, dicen... porcentaje de mujeres que dicen ponerse cuando... Y en este es el dato. Cuando un hombre ayuda en las tareas de la casa. Sí, bueno. O sea, que no te compliques la vida. Tú, si quieres poner a tu mujer, a tu pareja... Coge una escoba. Coges la escoba, te pones a pasar la aspiradora y ya está. Ya lo tienes hecho. Te comento yo cuántas me he ligado diciéndoles sé fregar o planchar. Te lo comento. Venga, dame el dato. Conjunto vacío, amigos. O sea, mira, si quieres... No. Tienes que engañarla, ¿vale? O sea, o sea, si quieres ligar, tienes que engañarla. Pues según esto, el 72%. Sí, los cojones. Mira, una vez una amiga, estábamos en casa de un amigo, un fin de semana, y me puse a barrer o algo así, y dijo, joder, Rubén, las mujeres deben estar rifándose. Rifándose té. Efectivamente. Digo, sí, puf. Y desde aquella no es paras. Es que encima me pone mala hostia, tío, eso. Venga, hombre, no me vengáis con historias, joder. Di la verdad, tú lo que quieres es un tío como el de la portada, photoshopeado, coño. Y ya está, no pasa nada. Pero no me... Joder. El tío de la portada, cuidadín, ¿eh? Sí, está bueno. Madre esto, mía. Me lo zumbaba hasta yo. Qué pelito. Va, tío, total, que aquí vamos de cultos tú y yo y queríamos dar un poco de como de lucidez al vulgo. Y estamos hablando de lo siempre. De esto, tío, de zumbar. Si es que al final... todo. Pero estos datos no pueden ser todo reales. Viene en esto, tío. No pueden ser reales. Bueno, y luego también en esta encuesta que hacen a las chicas Cosmos, pues tenemos ahí datos importantes. A ver, ¿qué les preocupa a ellas? Porque es una encuesta que han hecho ellas durante el sexo oral. Bueno, vamos a ver. Al 34% de las encuestadas les preocupa que su sexo no huela a rosas. Que su sexo no huela a rosas. Si huele a... Es lo que te digo. Si huele a jazmín, vale. No vale, no vale. Entonces no vale. No vale. Tiene que oler a rosas. Hombre, me imagino que esto está un poco así como suavizado. Voy a decir una cosa un poco abyecta o chabacana, ¿vale? Pero creo que se refiere a que el sexo no debe oler. A lo que no debe oler... es a pescado, ¿vale? Ya lo dije, tío. Y lo suscribo, tío, porque eso... Y luego a un 17% les preocupa no ser atractivas ahí abajo. Hay un dicho que es... que es ¿cómo es? ¿Cuál? Por donde mea. Ah. Por donde... Ah, por donde mea no hay ninguna fea. Pues ya está, así que no os preocupéis por eso. Esto puedes hacer como los árboles. Si sabéis algo de jardinería, con podarlo un poco de vez en cuando, vale. ¿Sabes? Tampoco hace falta más. No crees que vamos a andar mirando a ver si es estilo barroco o picasiano. Yo por lo menos no. Así sí, que al final esto ha sonado un poco así, el chascarrillo, ¿no? El dicho ha sonado un poco machista, pero bueno, que lo que queremos decir que no hay que preocuparse tanto, que al final son chorradas. Eso, con no dejar ahí el Mato Grosso, eso es importante, eso sí es importante. Y lo del pescado, de todo, o las rosas. Todo, sí, ya, hombre. Tampoco hace falta dejarlo a cero, pero venga, vamos a dejarlo, tío. Porque... Bueno, pues eso, el 17%. Es que luego nos escuchan, ¿sabes? Me va a venir alguno y dice, ¿pero de qué guarradas habláis? Pues hablamos de... O sea, que al final esto viene a ser como un poco más refinado, pero estas fantasmadas que te suelta el típico en el bar diciendo, pues el otro día cogí a una en el baño, en el pub, y le di por Detroit y eso. Alguno conocemos, ¿eh? Que era un hacha, decía. Cuando estábamos en el instituto, ¿no? Por ejemplo, y lo que pasa es que a medida que iba cogiendo masa corporal, pero viene a ser adiposa, se va haciendo menos creíble. Ahora ya no sueltas esas bobadas, a nosotros por lo menos no. Es que además ya debe llevar la marca, tío, porque una vez estaba un amigo y no sé qué soltó también, que había subido el RedTube no sé qué, que se había zumbado no sé quién, que a saber cómo sería ella, si es que es real, que lo había subido en RedTube, que, o sea, había dejado prueba testimonial. Y ella dice, mi amiga... RedTube, que como has dicho antes, no lo has visto. No, eso me lo han comentado. Pues, y ella decía a mi amiga, joder, ¿qué fantasma es este? O sea, es que ya se le ve, tío, es que... Ay, está bien engañar, pero no te pases tampoco, campeón, ¿sabes? Hay que ser un poco sutil, que se parezca veraz. Eso es. Además, a mí me importa un huevo, ¿sabes? Sí, pero, pues anda aquí. Pero bueno, la cosa es ensanchar su ego. Pero claro, para poder hinchar el ego tanto como su cuerpo, va a tener que decir mucho. Se lo va a tener complicado. En fin, adivina adivinancia de quién estamos hablando. Esto es un chascarrillo local. Otro gallifante para que, o sea, para que lo adivine. Muy bien, pues esto es básicamente un resumen de la encuesta, que no tiene desperdicio. Es un poco más larga, al que le interese, pues... Mira, que se lo compre, que se suscriba, yo me voy a suscribir. Que se suscriba, además si te suscribes he visto por ahí que te hacen algún regalo. Sí, super, porque como decía mi amigo, porque también tiene ejercicios de abdominales y tal. Libertad para moldear tu figura, ahí lo tienes. Quantrax Nutrition, tío, ¿esto qué es? Ácido linoleico conjugado, ¿esto lo tendrán ahí en el gimnasio en el que vamos, tío? Pues esto es proteína, ¿o qué es esto? Esto es un ácido... Bueno, venga, tío, que nos vamos a volver... Mira, ¿ves los ejercicios que decía este? Tenía razón, no me mentía. Bíceps de máquina, abdominal, abductora, extensora de cuádriceps... También puedes ir al... Dorsales brutales, también está por aquí. Abductora y prensa hack. En realidad, con que vayas al gimnasio y le preguntes al monitor o a alguien... Vale, sí, sabes, no necesitas... O cómprate la Musselman, que mola más. Lo tienes hecho. Bueno, pues como hemos visto, tanto una revista, ya llevamos un rato guay, sí, ¿no? Tanto una revista aquí como la otra, pues vemos que traen las mismas tonterías. Vale, o sea, pues no creo que te dan muy pocos datos, digamos, importantes o fiables, y yo creo que al final, pues eso, el becario de turno le ponen aquí a hacer este tipo de test, Hombre, no. Y mientras que se aburre, pues lo primero que se le ocurre. Está viendo ahí el RedTube, sí, y de paso pues hace este tipo, claro, de, se lía la manta a la cabeza y hace ahí un híbrido de puta madre, efectivamente. Pues ya está. Pues bueno, esto es lo que traía la Melgen de este mes. Yo creo que aquí lo dejamos entonces, ¿no? Tenemos más paridas, pero para otro día, ¿sabes? No, estas pepitas de oro hay que guardarlas. Muy bien. Venga, pues. ¿Pasamos entonces a la siguiente sección? ¿O podemos darles una sorpresa? La sorpresa la dejamos para el siguiente podcast. ¿Te refieres de tipo audio y eso? La sorpresa tipo audio. No. Es el otro podcast. Así, esto es un cliffhanger de esos. De eso de cuando termina una temporada de una serie y dejan ahí la enganchada para que veas el primero de la siguiente temporada, pues es un cliffhanger. Bueno, pues entonces les vamos a dar una, a dejar la miel en los labios. Sí. Y pues eso, en la siguiente sección pondremos audios que luego comentaremos y no tienen desperdicio. Vale. No tienen desperdicio. Pues nada. Pasamos entonces a la sección de Soma, ¿no? A la sección de Soma. Va. Interesante, ¿eh? Y por lo menos vais a ver cómo Rubén, las dotes hablatorias del amigo Rubén. Orales. ¿Ves? Tienes razón. Mi modestia natural me impide alardear sobre estas cosas, pero vas a tener razón y todo. Venga. Pues vamos a ello. No es divertida. Yo, huele a museo. Sí, las cosas divertidas no acaban en Neum, acaban en Averna o en Olera o en Ebeza. Bien, pues continuamos con la primera dosis de Soma. Aquí nuestro compañero Rubén nos va a desmontar dos mitos. Dos creencias. Como hemos dicho, en esta sección de Rubén, pues vamos a hablar de libros, de películas, de cosas en general interesantes. De... Y hoy, pues, nos va a hablar de mitos. Sí, pero no del mito como tal, sino que vas a desmontar los mitos. Eso. Cuando me refiero a mitos es eso, creencias o leyendas urbanas. Creencias populares, leyendas, efectivamente. De hoy día, no nos referimos al mito griego o romano, no. Esos no hay nada que desmontar, son mitos así sin más. Bueno, pues como... No, nada, que de hecho el primer mito que voy a desmontar en realidad es un mito. Pero es que hay gente que cree que es real. Y ahí es un mito dentro de otro. Es el mito del Arca de Noé, que sale en la Biblia. Y salen tantos otros sitios, como diré luego más adelante. Hay gente, religiosos de estos fanáticos, fundamentalistas. La gente normalmente, cuando digo esto, pues piensa que en Estados Unidos, pero no tiene por qué ser solo en Estados Unidos. Hay muchos sitios donde la religión de tipo evangelista, sobre todo, es muy fuerte. Pues esa gente, los hay que la Biblia, lo que sale, según ellos, es todo real. Es decir, como en la Biblia, haciendo un cálculo retrospectivo, se sabe que, por la Biblia, claro, la Tierra tendría 6.000 años, aunque las pruebas geológicas y evidencias científicas digan lo contrario, para ellos tiene 6.000 años, y no hay vuelta de hoja. Es decir, las pruebas pues son, las intentan desmontar o rebatir de las maneras más absurdas, de eso puedo hablar otro día, porque esto del fanatismo religioso... pues tiene muchas vertientes. Bueno, se puede hablar, podríamos hacer 100 podcasts. Hoy solo me voy a limitar a lo del Arca de Noé, que para mucha gente es real. Y voy a decir por qué no es real. O sea, hay unos argumentos imbatibles en contra, y son los que son, y muchos más que pueda haber. Yo he sacado algunos que he deducido yo, otros que he ido sacando por ahí, pero, la gente que cree en esto y es cerrada, sigue creyendo, y no hay manera. Y vamos a ver, Rubo, ¿en qué zonas, ya es difícil delimitar, pero más o menos en qué zonas esta creencia o este mito es así? Porque aquí en España, la gente sí que estamos, en otras cosas no, pero en esta yo creo que, poca gente te encuentras que crea que el mito del Arca de Noé es real. Sí, aquí... O eso espero. Aquí, macho, para según qué cosas, también. Bueno, pero claro, es que aquí la religión mayoritaria es la católica. La religión católica sí acepta la evolución, que es una evidencia científica y no es incompatible con la religión. Pero, pues eso, en las zonas donde hay eso, evangelistas, sobre todo, pues es en América, en Estados Unidos, en Sudamérica también, porque, claro... Yo lo que he visto, tú no has visto a este chavalín que es predicador, O sea, los evangelistas, hay muchos que son, bueno, son misas normales, como los que puedes ver en los Simpson, ¿no? Que es el tipo protestante, que es normal. Y luego los hay estos otros que dicen que curan, que el poder de Dios que les llega por las manos y cura a la gente. Ah, un día voy a hablar de eso, que también tiene su trampa. Os voy a decir el porqué, pero el porqué real. Bueno, pues montan ahí unos festivales del copón. Y no sé si ha visto un chavalín que sabe que es predicador. ¿No lo has visto en las noticias? Y ese me parece que es de México, por ahí. Sí, de por ahí. Y decía eso, que el hombre no descendía al mono y tal. Yo lo vi un día en el corte y digo, madre mía, ya el guaje este ya está desahuciado. Pero bueno, es verdad, que vamos a hacerle. Pues en los sitios donde el evangelismo es mayoritario, influye bastante. Ya ves, Bush decía que hablaba con Dios. Vamos a ver, si yo digo que hablo, es que es la leche. Si yo digo que los hombrecillos verdes de la cara oculta de la luna me hablan, directamente voy al manicomio, digo, pero como digas que es Dios, ya, digo, uy, cuidado. Que puede ser verdad. Sí, no sé, sí, puede ser verdad, no sé, sí, sí. O que sepamos que es mentira, pero el respeto por la religión es demasiado grande según qué aspecto, ¿no? Te puedes decir cualquier chorrada, como lo digas que es en nombre de Jesús o Alá o lo que sea, entonces ya vale todo. Pero bueno. Joder, vaya personajes que hablan con Dios. Aida hablaba con Dios, la de Gran Hermano. Ah, sí. Bueno, sí. Bueno, pero eso ya. Hostia, qué triste. Sí, pero bueno, esa. Que el nivel intelectual de la gente que habla con Dios deja bastante que desear. por eso necesitan ayuda. Podrías hablar en otro podcast. Por eso necesitan ayuda de Dios para que les diga qué tienen que hacer. Y así les luce el pelo. Bueno. Pues vamos allá, Rubo. Sí, anda, que se nos va la olla. A ver, argumentos en contra del Arca de Noé. Argumentos que, vamos, fehacientes, que se ven. ¿Vale? Para empezar. Según la Biblia, pues claro, Noé, Dios le dijo a Noé que conservara una pareja de cada especie. Vale. Casi no hay. Pues por eso, aparte. Bueno, pero entonces, ¿cómo sobreviven? Es que eso, a nivel de reproducción, es inviable. Porque las especies, pues es que o salen deformidades o te vuelves idiota en el caso de los humanos, o yo no sé en caso de los monos y esas cosas, los monos, los payasos de la naturaleza, no sé si me volverán idiotas o qué, pero que no es viable, es muy poca población. El margen de población de una especie me pareció, hablo de memoria, pero me parece que es el límite donde se sabe que a partir de ese número para abajo es chungo que sobrevivan, me parece que es 40. Me parece que está por ahí. No sé si era 40, yo creo que sí. No sé, no me acuerdo dónde lo leí. Bueno, pues imagínate con dos, macho. Si a partir de 40 la cosa está ahí difícil, temblando, sí. Pues con dos, nada. Además, tampoco esto explica cómo la raza humana pues tiene tantos, no razas, porque somos todos lo mismo, pero tantos distintos tipos de piel. O sea, que si negros, que si asiáticos, que si esquimales, indios de Perú, de indios de Norteamérica, son todos distintos. ¿Eso cómo pasó? ¿Cómo se, si además esta gente no cree en mutaciones ni en cambios genéticos? Eso, la verdad es que mirando páginas de gente de estas, fanáticos de estos, no he visto que lo justifiquen por ningún lado. Evidentemente, pasan por alto lo que no les conviene. Y esto es una cosa que no tiene explicación. Según este mito, a ver cómo lo explican. No hay manera. ¿Vale? Otra cosa, otro punto, sería la alimentación de los animales. ¿Cómo hizo Noé para guardar tanto alimento sin que se pudriera? Porque estuvieron en el arca un año. ¿Y qué pasa con los animales carnívoros? Esos necesitan carne. ¿Qué cogieron? ¿De una especie que había por ahí y se la fue dando? Un dinosaurio, por ejemplo. Eso explicaría por qué están extinguidos. ¿No? Cogió un diplodocus y les lo fue dando a los tigres, dientes de sable. No, los dientes de sable ya no existían. No, ¿cuándo se extinguieron? No, en el glaciar o por ahí. Sí. Glaciar, en Ice Age salía todavía. No, salía. Pero por ahí, no sé, que se extinguieron. Bueno, de aquella supongamos que no lo sabía. Me da igual, por el tigre normal, el de Bengala, por ejemplo. A ver cómo los alimentó. Eso tampoco entran en detalles ahí. Pues, porque no hay detalles que dar, sencillamente. Luego, el desplazamiento de los animales también tiene miga. ¿Cómo llegaron una pareja y solo una pareja de cada al arca? A lo mejor llegaron más. Y fue poniendo un cordón de estos de terciopelo, ¿sabes? Con las discotecas, tío. Eso es. Y tú, los hijos hacían de porteros. Y al, efectivamente. Exacto. A los Oech, compañeros, no. Venga, fuera. Toma el pol culo. A los picos de Europa otra vez. Y además eso, ¿cómo se movieron? Un oso polar, ¿cómo llegó? Nadó. Y bueno, luego para volver. Para volver lo mismo, es decir, venga, lo aceptamos. Se acaba el diluvio. se van todos los animales y vuelven cómo, y luego para repoblar todo, madre mía, lo hicieron en tiempo récord, no tiene sentido. Así que nanay. Luego otra cosa, hablan mucho de la fauna pero no dicen nada de la flora. Supongo entonces que el agua las anegó, la anegó todas las plantas. Bueno, pues cómo se explica que los hay plantas todavía ahora. Y de qué, si se pudrieron todas las plantas, ¿de qué comían los animales herbívoros después? Tampoco hay por dónde coger este pero. Así que la cantidad de agua, ¿dónde está el agua supuestamente generada por el diluvio? ¿Y de dónde salió tal cantidad de agua? Es decir, no hay tanta cantidad de agua en la Tierra. Hay agua, pero no hay tanta agua. ¿Dónde está ahora? Y en su momento, ¿de dónde salió? No tiene tampoco... Bueno, yo vi en un sitio, un vídeo por ahí, que según un tío hizo un vídeo, ¿no? En 3D del diluvio. Salía debajo del agua. O sea, debajo de la Tierra. Salió, tipo tsunami y eso. Inunda la Tierra, el tsunami. Hay que joderse con el tsunami. Bueno. ¿No? Sí, lo está por ahí. Vale. Luego, una cosa más. Supongo que el agua, si era diluvio, bueno, sería agua dulce. ¿Qué pasa con los animales que necesitan vivir en ambientes de agua salada? Deberían haber muerto. Y si era agua salada, los animales de agua dulce, como las truchas, ¿qué? Ay, a saber. Ay, amigo. Pues a saber. Nada, y si fuera salada, además habría unos depósitos salados, unas canteras ahí de puta madre. Yo no las veo por ningún lado. Así que tampoco tiene sentido eso. Y para terminar, el argumento definitivo es que, bueno, toda esta gente siempre está con el arca de Noé, de la Biblia, porque, claro, es un mito hebreo. O sea, la Biblia es de origen hebreo. Y ellos piensan que ahí empezó el mito. Pero es que ese mito lo hay en muchas culturas. Yo leí por ahí también, en una página de un pájaro, que decía que es que lo hay en otras culturas, porque Noé y sus hijos pues lo fueron diciendo a la gente de otros pueblos, lo del diluvio. Aquí me genera otra pregunta esto. Pero no habían palmado todos. Entonces, ¿a quién se lo fue a decir? ¿Sabes? Fue a decírselo, los hijos de Noé fueron a decirle a gente de otros pueblos lo que había pasado con el diluvio. Y por eso en muchas culturas se habla del diluvio en otras formas, con sus variaciones. Pero si solo sobrevivieron ellos, ¿no? Es que no sé, ¿no? De verdad que es que no lo sé ahora mismo, pero que yo sepa en la Biblia, solo salen ellos sobreviviendo, es decir, a los demás los mató. Bueno. Así que, a saber. Además, bueno, este mito no es originario de la Biblia. Ya en la leyenda de Gilgamesh, que es el primer escrito, si no es el primero de los primeros, me parece que es el primer escrito que, o sea, o el escrito más antiguo que se ha encontrado hasta ahora, ya hablan de la leyenda esta. Además, casi igual. El protagonista, bueno, pues es avisado por el dios de la sabiduría, que los demás dioses que están enfadados con la humanidad y van a crear un diluvio para matar a todos los humanos. Entonces le dice que pues que haga un arca y que guarde todos los animales para preservar las razas, etcétera. ¿Y de cuándo estamos hablando aquí, Rubén, más o menos? ¿Tienes el dato? No, pues espera, a ver, lo busque. No. No, sé que es el... Pero bueno, está claro que es anterior a... Sí, pero bastante más. No de un año o dos, no. No me acuerdo ahora mismo, macho. Y es que yo un día en otro podcast estuvieron hablando precisamente de la leyenda de Gilgamesh y habían dicho eso, que era el escrito más antiguo, por eso era importante. Porque ya venían leyendas pues típicas. Ya hablaban de todo esto, de los diluvios, que si el protagonista buscaba la inmortalidad, eso luego se encuentra en muchos sitios. Por ejemplo, el de otro... ¿Cómo se llamaba...? El de Troya, que era invulnerable por todos los idiomas menos en el talón, el que hacía de Brad Pitt en Troya. ¿Te acuerdas? Vale. Ya te pillé. Muy bien, nos hemos pillado, sí. Bueno, no. Brad Pitt, me habéis visto todos la película. Aquiles, eso, el talón de Aquiles. Ahí, ¿cómo estamos? Efectivamente. Bueno, pues ahí también es un paralelismo con esto de la inmortalidad, porque, bueno, viene a decir que el... Desde antiguo se ha buscado la inmortalidad y es imposible de alcanzar. Siempre hay un fallo por algún lado. En este caso, en Aquiles sería el talón. Este hombre de Gilgamesh buscaba la... En la leyenda de Gilgamesh buscaba la inmortalidad y al final, que yo sepa, no la conseguía. Pero bueno, se nos va la olla. Al tema, que el mito de que viene de la Biblia del arca de Noé, ese es un mito. No es real, ni siquiera es original. Porque ya... relatos más antiguos hablan de ello, y con otros protagonistas, no en ningún momento hablan ni de Noé, ni de... O sea, es muy parecido, pero es distinto. El Gilgamesh, la religión era politeísta, por lo tanto ya no pudo ser Yahvé el que se lo dijera. Así que hasta eso es full, es decir, no tiene sentido ninguno. Y ese es el primer mito, el del Arca de Noé. No es real. Este es lo que... Es increíble. Sí. O sea, yo cuando me lo... Preparando el programa lo hablábamos el otro día, ¿verdad, Rubén? Sí. Que claro, tú ahora cuentas estas cosas y la gente que nos escuche dirá, pero qué tonterías está diciendo... O sea, tonterías que estás diciendo verdades como templos, ¿no? Pero que como son como muy obvias. Ya. Y claro, pero volvemos a repetir, hay gente que sí, que se lo cree, sí. Y da igual lo que le digas. O sea, es tremendo. Hombre, es que si nos escuchan desde España, igual les parece una bobada, pero si nos escuchan de países de Latinoamérica, ya esto... Conocerán a gente, que se lo crea. Aquí, pues no. Hombre, aquí yo en principio no conozco a nadie. Alguno no. Habrá. Pero alguno, bueno, sí, supongo que sí. Estamos... No, es que de hecho hay, espérate. No que el Arca de Noé sea real, pero sí hay un periodista, ahora que caigo de la burra. Joder. Sí, bueno, pues, que no voy a decir aquí, que no lo voy a decir, que lo adivinéis, que es protestante. Y no es que haya dicho que el Arca de Noé existe, pero siempre deja caer que, bueno, que esto de la evolución, que tiene sus fallos... Que si la Tierra está en un equilibrio demasiado perfecto como para que sea casualidad, cosas de esas, se las he oído yo. Espero que no escriba en un periódico importante. No, era de radio, de una emisora objetiva, como pocas. Vale. Te vas haciendo la idea, ¿no? Sí, me voy haciendo la idea. Sí, sí, sí. Pues veis, si alguna vez, o sea, no lo ha dicho porque aquí se te descojonan en la cara, ¿sabes? Pero si, seguro que si fuera de Illinois, lo decía tranquilamente. Estoy seguro. Era un tipo con gafas. Efectivamente. Vale. Exacto, amigo. Un saludo por si nos escucha, que ya él también sabrá quién es. Sí. Otro gallifante para el que adivine esto. Efectivamente. Bueno. Oye, pues vamos a tener que comprar un paquete de gallifantes, tío, como 20 o así. Llevamos dos, ¿eh? De momento. Dos o tres o no sé cuántos. No, comprad. Luego bajamos ahí donde los chinos. Venga. Los repartimos. Bueno, vamos por el siguiente mito. Y este sí que es de aquí. Bueno, de aquí. De todos los sitios, incluido aquí. Yo se lo he oído a mucha gente. El de que el hombre no llegó a la luna. Vamos a aprovechar que, bueno, hace poco fue el 40 aniversario para hablar de esto. Voy a dar una serie de pruebas o de detalles. Hay más, todo lo que queráis, de hecho. En la NASA, en la página web de la NASA, como ya estaban un poco hasta el culo de oír que no se había llegado, o sea, encima de que el curro que les había llevado todo eso, dijeron, bueno, pues vamos a poner las explicaciones a todas las dudas que hay. Y ahí están incluidas las de... efectos de iluminación de las fotos, que si las estrellas no brillan... Mira, ese no lo tengo yo aquí apuntado, lo de que las estrellas no brillan cuando sacan la foto, pero tú sacas de noche una foto, que yo lo hice un día cuando estaba en Gijón para sacar los fuegos artificiales, en la fiesta. Rubo es un tío muy viajado. Sí. Os iréis dando cuenta, sí. Joder, ni que hubiera ido a Persia, macho, que Gijón está aquí al lado. A lo del Bierzo, vamos, al menos. Sí, eso está así. Pues no salían ni las estrellas y casi si me descuido no salían ni los fuegos artificiales, tío. Es que eso depende. Pero eso es que tienes una cámara muy mala, Rubén. No, sí, es que tiene que tener un nivel de no sé qué, de obturación o no sé sí, qué, de no sé, no tengo ni idea de detalles de imagen, pero tiene que ser una cámara especial. Si no, tú pruebas con una cámara normal y coger y apuntar ahí al cielo estrellado y vamos a ver si sale algo. No sale nada. Así que es una explicación. Bueno, salvo ovnis. Ovnis, ah, sí, esos borrosos, que nunca sale bien ni uno. Ah, bueno, sí, unos que sospechosamente se parecen a nubes. Sí. Sí, verdad. No, pero mira, esto es clarísimo, es una nube, gilipollas. Es un cirro en torre. Un cirro cumplo, extracto de eso, ¿sabes? No me jodas, en fin. Bueno, pues estos detalles de iluminación y demás no voy a hablar con ellos. Yo os voy a dar una serie de pruebas más contundentes todavía de por qué esto es así. Claro, en principio, como no se puede ir a la luna a comprobarlo, pues puedes creer lo que quieras, pero como ya te había comentado antes del programa, claro, por lo mismo, yo puedo decir que Australia no existe. De hecho, puedo decir que la mayoría de... menos Holanda, Francia, Bélgica y Portugal, puedo decir que nada existe. Y Gijón, eso porque a lo mejor... Claro. Bueno, no, Andalucía también estaba, así que sé que existe. Pero, ¿sabes? Canarias, a lo mejor las Canarias no existen tampoco. Y como yo nunca he estado, el que haya fotos y gente que diga que sí, no quiere decir nada. Pero, hombre... Sabes que sí, porque eso, ves imágenes, ves el Google Maps. No sé, que los de Google también estén ahí en conspiración, en comandita, para volverme loco a mí. No sé con qué oscuros propósitos. Pues esto sería lo mismo. Claro, que esto se supone que tenía una motivación. Es ganar la carrera espacial. Pues, bueno, pues efectivamente, si esto fuera así, si fuera un montaje cinematográfico, lo primero que hubieran dicho... que era mentira, eran los soviéticos. Los soviéticos estuvieron poniendo la oreja, radiofónicamente hablando, vaya, desde el primer momento, para ver que efectivamente llegaban. De hecho, hasta mandaron un satélite, el satélite Luna, no sé cuál, qué número. Pues más o menos cuando los americanos iban a llegar a la Luna. De hecho, tuvieron que desviar la sonda que estaba orbitando la Luna, tuvieron que desviarla porque si no chocaban contra él. Y ellos oficialmente, los soviéticos oficialmente dijeron que sí, que efectivamente se había llegado, que la carrera espacial se había acabado. Bueno, eso no lo dijeron, pero era evidente. Porque al llegar a la Luna, el primero que llegara a la Luna, pues era el puto amo del espacio, porque más lejos no se podía llegar ahora. No se puede llegar, o sea, no se podía llegar entonces, no se puede llegar ahora prácticamente, pues antes menos. Por eso se hicieron un número limitado de viajes y no se volvió. Porque, vale, has llegado a la Luna, tomas muestras, miras un poco cómo está, demás, ¿y qué vas a hacer? A no ser que eso, que quieras montar colonias lunares, pues qué poco más vas a hacer. Para ir y darte un voltio, pues para eso, en fin, que no cuesta 5 duros precisamente. Sí. Me ha pegado un viaje de esos. Así que nada. Además, en breve, otros países llegarán a la Luna. Es posible que China llegue pronto. Y se van a hacer otros viajes, dicen. O sea que, a ver qué excusas ponen entonces. Ahí se va a ver que está todo el telar. Hay algunas fotos hechas por satélites, pero se ve muy pequeño, que se ve dónde se pegó el primer paso, dónde están los espejos, dónde está la bandera. Se ve muy pequeño, lo ha puesto la NASA también. Lo que pasa es que, bueno, ahí admito que se podría decir que eso puede ser cualquier cosa. Lo que pasa es que puede ser cualquier cosa para unas cosas, para otras. Por ejemplo, la cara de Marte, eso es la cara de Marte. Da igual que se hayan sacado 120 fotos ahora en 3D y que hay una foto ahí de puta madre que vi el otro día, que se ve que es una montaña. No, es la cara de Marte, es una conspiración. Otra. Para lo que interesa, no es un montaje, y para otro sí. En fin. Pues vamos a ver, entonces eso. Para empezar, que los soviéticos aceptaron que efectivamente habían llegado, lo habían comprobado. Efectivamente, los americanos habían llegado. Eso por un lado. Luego se habla de montaje del primer viaje, pero ¿y qué pasa con los demás? Porque eso lo se mira al primero. Los demás con el vehículo lunar y el copón de bullas, porque no sé, en uno de ellos llevaban un vehículo lunar y en otro hicieron un experimento poniendo una pluma y un martillo a caer a la vez, para ver si caían a la vez. A falta de atmósfera, la pluma no podía volar, no podía ir zarandeándose, digamos. Entonces tenían que llegar las dos cosas a la vez, y efectivamente, así fue. Esto lo hicieron los de Cazadores de Mitos. La verdad es que los Cazadores de Mitos, la serie de Cazadores de Mitos, por si alguno no lo ha visto, consiste, bueno, pues son dos especialistas en efectos especiales que comprueban que las leyendas urbanas o mitos son verdad o mentira, que tienen de veracidad. Y comprobaron este del hombre que llegó a la Luna o si fue un montaje, y todas las dudas que tenían los conspiranoicos las fueron probando. Y una por una todas fallaron, incluida esta. No se podía hacer en un estudio. O sea que está en YouTube y vamos por internet, buscarlo y mirarlo a ver. O sea, no hace falta creerme a mí. Se puede ver ese documental perfectamente. Sale todo, que además lo hicieron en la NASA. La NASA les dio todo lo que quisieran, porque es que la NASA tiene que estar hasta el culo ya de la historia esta. Entonces, bueno, pues eso. Los demás viajes, lo que decimos, ¿qué pasa con ellos? También son un montaje, que de ese no se habla. Y el de Apolo 13, que reventó ahí como una castaña, es verdad. ¿Qué pasa con eso? También es un montaje. Era eso, la tercera parte. Ahora esta vez no piensan dejar prisioneros o algo así. Sí. Es que es así. Nada. Bueno, ya los que hilan más fino dicen que Stanley Kubrick dirigió el montaje cinematográfico. Esta ya es la leche. Sí, sí, pero lo dice no poca gente. Y yo creo que es a raíz de que, como hizo 2001, pues ya se hicieron la paja y dijeron, bueno, pues también habrá hecho el montaje este. Ya está, tiene que ser él. No podía ser otro. Yo me pregunto los otros viajes, ¿quién los hizo? ¿También Stanley Kubrick los dirigió? Entre comillas. ¿O fue ya...? No, sería alguien más reciente. Pepito, Menganito, John Munchausen, cualquiera que no... Ya sabe que las secuelas siempre son más baratas, son peores, y los directores son peores. Y pones ahí... Del director de efectos especiales de Robocop, en Apolo 17. En fin. Vamos a ver otra cosa. Kubrick era muy perfeccionista siempre con las películas, que los actores se volvían locos, por eso nunca repetía, excepto con Kirk Douglas, que repitió en dos películas. El resto le mandaban a tomar por culo, porque siempre estaba repitiendo escenas y escenas para no dejar ni un error. Y resulta que monta esto y deja una retahíla de pifias del copón. ¿Y realmente creéis que si fuera así, si fuera un montaje, iban a volcarlo a la opinión pública sin mirar a ver posibles fallos, y tantos, tan cantidad de ellos, nada, no se sostiene tampoco. Luego, una prueba tangible, pero bien tangible. Aunque no haya estado en la Luna, hay rocas lunares. Si no se ha ido a la Luna, ¿de dónde ha salido? Los robots que habían ido hasta entonces no podían coger tal cantidad. Hay hasta 300 kilos de rocas lunares. Lo máximo que se había conseguido hasta entonces me parece que era un satélite soviético, creo que era soviético, no sé si era soviético o americano, creo que era soviético, que cogió una muestra de polvo lunar, y ya aquello era la hostia, vamos. Nada, eso, los kilos esos de rocas se tenían que coger a mano y llevar en un cohete un poco grande, no valía un robot cualquiera. Además, bueno, pues pongamos que yo creo que sencillamente se han cogido por ahí, del desierto de Almería, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Sí. Bueno, pues saber que la composición de las rocas es distinta a cualquier otra de la Tierra, además son más antiguas que cualquier otro estrato de la Tierra, y encima no tienen agua. A ver cómo lo han hecho. Oye, si alguien me lo explica, que a lo mejor esto tiene su explicación, pero mientras nadie me pueda rebatir esto, voy a seguir creyendo que el hombre llegó a la Luna. Yo soy así. Otra. Otra, la de los espejos. Esta es muy buena. Esta además es la típica que se dice. Tú coges en cualquier estación astrológica, en sitios así, tienen para apuntar con un láser a... Bueno, cualquier estación astrológica, no sé, algunas sí, desde luego. Esta que hay en Canarias, por ejemplo, seguro que lo tienen. Lo digo así de memoria, pero vamos, puedo, me juego el cuello. Tienen láseres muy precisos. Tú los apuntas a la Luna, a las coordenadas donde se supone que dejaron los espejos, pues Armstrong, y te rebota y te llega la señal. Ahora, si apuntas a cualquier otro lado de la Luna, no te llega nada. Si no hay unos espejos ahí, ¿cómo se explica eso? No creo yo que, vamos, que el ordenador que registra pues si recibe el láser o no, se vuelva loco cuando le conviene. Así que, nada. Y bueno, pues estaría todo. Bueno, rápido, si eso, ¿por qué no se volvió a la Luna? Porque como hemos estado mezclado ahí varias cosas, es por eso, porque la carrera espacial a esas alturas y con la tecnología que se tenía entonces, estaba ya acabada. Ganada. Los americanos habían empezado perdiendo, pero al final masacraron ahí a los soviéticos, les humillaron, como debe de ser. La libertad volvió a ganar, amigos. Es así, con las películas, igual. Los malvados soviéticos mordieron el polvo. Bueno, pues eso, se hizo una, no sé si fue media docena de viajes, y punto, se hizo lo que se tenía que hacer y ya está. Próximos viajes, pues a lo mejor están ya apuntando para poner colonias lunares y tal, pero bueno, eso lo he oído yo toda la puta vida, tío. No. Hombre, lo del chalecito en la Luna todavía quedará, ¿no? Como en ese episodio de Los Simpsons, tío, que ponían el documental sobre la Luna del año Catapum, que decían que para el 68 se calculaba que iban a tener no sé cuántas colonias lunares. Pues eso, yo lo llevo viendo mucho. Desde el punto de vista de ingeniería, se puede hacer, pero es que cuesta una pasta. ¿Y con qué propósito? Además, la gente. Hasta hace poco que salen las noticias, un grupo de ellos que se metieron en una base incomunicados y tal, que es. No se volvieron locos, digamos. Normalmente quedaban hasta los huevos unos de otros. Es que te aliena, ¿sabes? Necesitas, estás acostumbrado a la Tierra y... Pero no hace tanto lo vi en las noticias que para futuras colonias en Marte, pues un grupo de astronautas sí los habían puesto juntos, habían estado no sé cuánto tiempo, meses, un año me parece, y parecía que había tenido éxito. No he vuelto a saber de eso. Eso lo escuché no hace tanto. Igual hace 4 o 5 meses, puede ser. Así que idea se tiene de eso. Pero bueno, de colonización espacial, del de exobiología o de terraformación podemos hablar otro día. Así que lo dejamos así. Bueno, pues eso sería todo. Muy bien. Bueno, pues bueno, vamos. Y antes de acabar, una preguntita. Sí. Bueno, creo que lo has dicho, pero sí que también se comenta, ya por lo que has dicho yo creo que queda claro, pero o sea, a nivel tecnológico sí que era posible en el 68. O sea, estaban tan avanzados, porque claro, aquí nosotros, nosotros claro... Hostia, era... Si tú te pones en aquella época, a ver, no sé cómo explicarlo, tengo que decir, joder, nosotros hace 4 días que tenemos ordenadores, digamos, un poco potentes. O sea, cuando éramos chavales, el Spectrum aquel no tiraba ni para atrás. O sea, tú imagínate, ya. a nivel del año 68, 69, ¿no? 68 fue, 69. O sea, sí que era posible que hubiera, ellos sí tenían esa tecnología para llegar. Joder, era chungo. Está claro que las sí, computadoras eran una mierda en comparación con la de ahora. Vamos, ahora un ordenador de ahora le da vueltas, vamos, claro. Pero... Sí, sí, estamos un poco en el límite, digamos, pero es que en eso consiste. No, es que eso también se ha comentado que era imposible a nivel. Vale, venga, supongamos, muy bien, supongamos que era imposible. que alguien me rebata todo esto y ya está. Sí, sí, vale. ¿Sabes? No era imposible, pero sí, seguramente estaban en el límite, ¿eh? De hecho, se pensó y había por ahí un discurso de Nixon por si acaso no volvían. Porque estaba la cosa entre Pinto y Valdemoro. Además, como había habido tantos fallos, que el primer Apolo además se había incendiado cuando estaba haciendo pruebas y murieron los astronautas y mil rollos más. Bueno, pues si acaso vamos a hacer un discurso como diciendo que son unos héroes, etcétera. No voy a ser que se queden ahí. Hostia, hubiera sido una putadísima, tío, ¿eh? Horrible morir ahí. O sea, sabiendo que estás ahí, que no hay nadie, tío, y a morir de inanición. A tomar por culo. En fin, mejor no pensarlo. Uh-huh. De momento creo que nadie ha muerto en el espacio. Bueno, miento. Hubo unos rusos que hubo una descompresión en la nave en la que iban y palmaron, pero palmaron al minuto. Y eso sí, estaban en el espacio. Aunque justo iban a aterrizar, me parece. O sea, cuando llegó el cohete, estaban muertos. O sea, pero vamos, no ha pasado de momento nada de que está el cohete en mitad del espacio y reviente o cosas así, normalmente es en el despegue. Uh-huh. Pues sí, fue un poco de coña, pero también fue un trabajo titánico. Estuvieron ahí años. Empezaron finales de los 50, principios de los 60, me parece. O sea, y ya ves, llegó el 11. O sea, hubo 10 anteriores que tuvieron que hacer 1000 pruebas. O sea, no fue un curro muy grande y de dinero un gran gasto. O sea, que lo consiguieron, estaban a lo mejor un poco en el límite. Pero sí se podía conseguir, evidentemente. Que si no lo hacían ellos, lo iban a hacer los soviéticos a lo mejor en cualquier momento. Así que, bueno, pues si tienes alguna duda más y puedo contestarte. No, pues de momento no, lo has explicado todo muy, muy limpito y muy bien. Vale, pues venga, entonces. Pasamos entonces a las recomendaciones. Pasamos a las recomendaciones. Venga. Bien, pues vamos con la última sección de nuestro primer programa, que es la sección en la que os vamos a recomendar que leáis algo, que veáis algo. Algo que os mole. Algo que os mole. Que nos mole a nosotros. O que escuchéis algo, si fuera música, pero no. En el día de hoy os vamos a recomendar que leáis algo. ¿Y qué nos has traído, Rubén? Pues el libro de Acorralado, de Rambo. Vamos. Uh-huh. En inglés eso se llamaba Primera Sangre. Bien. Pues es una traducción de puta madre, de las que se suelen hacer. Por ejemplo, Primera Sangre, Acorralado, joder, si es que está prácticamente. Bueno, pero eso ocurre mucho. La de Muerte entre las Flores, esa peli, se llamaba El cruce de no sé qué en inglés. No, nada que ver. O sea, hablaba de un cruce. En español, Muerte entre las Flores. Pues bien. Ese es un tema que se podría. Sí, tío, ¿quién tratar, será? Ver la cantidad de películas o libros que están traducidos como le vienen gana, no sé si al traductor, al que lo edita aquí en España, o no tengo ni idea, pero es que es increíble, no tiene nada que ver. No, pero eso también lo hacen en Sudamérica, tío. Bueno, Pulp Fiction, ¿sabes cómo se llama en Sudamérica? Tiempos violentos o algo así. Que bueno, dentro de lo que tal, pero Pulp Fiction, tiempos violentos. No sé, algún personaje oscuro, tío, que es el que gesta todo esto. Seguro que pertenece al Club Bilderberg, o como se diga ese, de donde se reúnen todos los ricos para manipular como títeres el mundo. Algún oscuro fin tendrá eso. Seguro. Porque si no, no se explica. O sea, es que hasta las traducciones entre España y Sudamérica son distintas muchas veces. Sí. ¿Cuál vi yo? Joder, la de Demolition Man, El Demoledor. Bueno, no está mal. Bueno, esa. Sí. Lo que pasa es que, no sé, debería haber un consenso o algo. ¿Para qué están las cumbres iberoamericanas esas? Para nada. ¿Para oír al Chávez? No, joder. Cosas importantes. Pues como eso, las traducciones de las películas deberían estar unificadas por convenio. Pero bueno, y los libros también. Pues sí, es Acorralado. Vamos al tema. El libro, pues hombre, se parece bastante a la primera película. A la primera, porque luego las demás son secuelas que no tienen nada que ver con el libro. Entre otras cosas, porque ya lo digo ya, o sea, esto es un spoiler, voy aquí a destriparlo, o sea, que taparos los oídos y si no queréis oírlo. En el libro Rambo muere, y el que le persigue, el jefe de policía, también. Con lo cual, todos. Difícil hacer Rambo 2, 3 y 4. En las películas no se lo propusieron. Si hubiera muerto ya se encontrarían alguna idea los guionistas para que Rambo pudiera volver. No sería la primera vez. Eso es. Sí, la verdad que en la peli de acción más, no necesitan tampoco mucha justificación. Pues, un par de genes, un laboratorio, sí, y venga. Eso es de alguien no sé cuál. Nah. La 4, ¿no? No, pero era podía así. Valer para Rambo también. Sí, por supuesto. Por supuesto. Ey, que van a hacer Rambo 5. Ay, creo, amigo. No sé, todavía no tiene mucha veracidad esto, pero... Sí, creo que sí, yo también lo había. Pero, hostia, pues espero que no sea verdad. Por lo menos que no sea verdad lo que he oído del guión. Resulta que una serie de soldados genéticamente preparados, como lo de esta de Van Damme. Soldado universal. Universal, efectivamente. Pues se rebelan, se escapan del garito del gobierno estadounidense de turno, y entonces llaman a Rambo para que no para que pelee contra ellos, porque le darán hasta en el cielo la boca ya, porque está viejuno ya, pero supongo para que sea el jefe de una patrulla que vaya por ellos o algo así. Y yo lo he leído, espero que no sea verdad, por favor. Tiene miga, sí, no te veas, pero seguiría un poco de madre, tío. O sea, no seguiría el esquema de las demás. Que, hombre, sinceramente, la 2, la 3, eran un poco lamentables. La 4 decían que era un peliculón. Yo me parecen como las demás. No me parece mala, pero tampoco me parece... A mí me parece mejor. ¿Mejor que cuál? Que las otras. Sí. Puede ser. Es que yo la 2 y la 3, es que no puedo con ellas. Hace mucho que las vi y no volví a verlas. Pero, hombre, no era mala. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo... cuando hicieron el año que hicieron Rambo 4, cuando estuvieron repartiendo los anti-Oscars, los Razzies, pues joder, ya directamente la nominaron para peor película o para peor actor a Stallone, algo de eso. Tenía una nominación y me parece que la ganó y todo. O sea, ya por sistema, tío, yo para mí que lo tienen cruzado, le damos por culo. Y hombre, no me parecía un peliculón, pero tampoco me parecía tan mala. O sea, bien, una peli de acción, sin más. Hombre, no sé cuántas películas saldrían ese año, pero para ser la peor, en fin. No, las había peor. Que hay... En el cine, vamos. No me acuerdo ahora mismo, pero de ver el listado y decir, joder, pero si es peor esta, no me acuerdo cuál, pero a todas luces, una peli de acción como tantas otras, pero claro. Yo creo que esos también hacen como los Oscar, los Oscar también son cuadriculados y cuadriculados, y en los sentidos que al final resulta que son iguales, el Stallone ya por sistema, pum, para la lista, hombre, no era tan mala. Pues el autor del libro, a todo esto, que estábamos hablando de un libro, ¿no? Sí. Es que has venido a hablar de tu libro. Eso, sí. Efectivamente. Bueno, pues el autor del libro, David Morrell, ha participado en los guiones de las otras pelis. O sea, está encantado con que haya Rambo 2, 3, 4, claro. Supongo que recibirá su buena pasta. Pues encantadísimo. Pero bueno, el libro que se escribió en el 73 o en el 72. 72. 72, sí. Eso, buena memoria. Estoy yo con el 73. Siempre digo que es en el 73, efectivamente, es en el 72. Es en el 72, sí. Ya tuvo éxito en Estados Unidos porque, bueno, hablaba de unas cosas que habían causado impacto en la guerra de Vietnam. Había una serie de estragos, secuelas de la gente que venía, que si enganchados a la heroína, porque ahí se conseguía la heroína fácilmente. No sé si has visto esta de American Gangster. ¿No ves que American Gangster es el Denzel Washington que vende heroína y se la trae un conocido que tiene militar de Vietnam, porque ahí se conseguían guamonadas, se la traía en los ataúdes de los soldados muertos? Pues era por eso, la gente venía enganchada a la heroína porque se conseguía, debía ser, vamos, como el que come pipas. Luego la gente también que criaba cáncer por el agente naranja, el fungicida famoso que... Sí, la gente naranja. Te mola, ¿eh? Lo me de mola lo de la gente naranja es porque, una fijación. Sí, porque sí, lo suelo decir así, si me da cuenta, sí, y sí, sé que la gente mola. Naranja te trae por la calle de la amargura. La sí, naranja. Sí, es que es la hostia, tú. Si porque pudieras conseguir gente naranja, sí, lo esnifabas a todos. Allá. Lo esnifaba. No, no, pero el no ángel es. El exterminador ha llegado. No es cosa de broma, porque todavía hay secuelas de, sí, de la gente que vive allí, de los hijos informados, los que, por supuesto, Estados Unidos. Mira para otro lado, o sea, no se han recibido, ni creo que se vayan a recibir indemnizaciones al respecto. Mira para otro lado, Estados Unidos, no me lo puedo creer. Sí, sí, ya ves. No sé, es creer. Una cosa rara, pues eres de las pocas. Mira para otro lado. Son unos tíos que, vamos, nada, están nada. Muy pendientes de todas las cagadas, sí, sí, que cometen y las intentan subsanar. Sí, como tirar bombas atómicas en Japón o cosas de esas. Eso, vamos, estuvieron, dijeron, nunca más, vamos, se arrepintieron, buf. Pues cosas de estas. ¿Qué hay, verdad? Bueno, nos caen bien los americanos. No, me caen especialmente mal, pero... Tampoco bien. Está la cosa, hay que decirlas, tío. Bueno, pues la gente naranja mató tanto a vietnamitas como a soldados. Soldados que murieron ahí o luego volvían y como el producto había salido defectuoso. Esas partidas habían salido defectuosas, se las hicieron a toda leche porque normalmente no es cancerígeno. Pero aquellas salieron mal, salieron cancerígenas y mataba a la gente. En la película de Acorralado, de hecho... Pues Rambo iba a ver a un amigo y había muerto por eso, de cáncer por la gente naranja. Y bueno, luego aparte de estas cosas, había gente que directamente se volvía loca. Esto lo hemos visto en mil pelis. la de Apocalipsis Now, la de Platoon, pues no están, no es que estén muy allá, la verdad. De hecho, a mí me contaron que un tío, que no sé si es verdad, porque yo ni yo había nacido, que un tío en una hamburguesería, un veterano de Vietnam, se había vuelto loco, y en una hamburguesería empezó a tiros, tío, y se los cargó a todos. Me parece que creía que veía que eran todos Charlies o algo así. O sea, vamos, que en la sociedad americana había causado un profundo impacto, y por eso el libro, por el tema que trataba, pues gustó. Y a ver si, porque ya llevamos ya casi 9 minutos y no hablo del libro, tío. Pero bueno, para que sepáis, os pongo en contexto. Entonces ya desde el primer momento se intentó hacer una película, pero ya hasta los años 80, a principios de los 80, al final no se pudo hacer por temas de producción, de guión, no sé qué. Se contactó con gente como Robert De Niro para intentar hacer, o Dustin Hoffman. Lo de Dustin Hoffman no lo tengo seguro, lo de Robert De Niro debe ser verdad. Entre otros, para eso, para hacer la película y adaptarla. Pero Robert De Niro quería el final bueno, o sea, el del libro. El del libro, bueno, claro. O el final malo, según como se mire. Mientras que la productora pues no tenía muy claro, que a lo mejor quería hacer un final alternativo, como al final se hizo, aunque en la película hay una escena que está cortada, que se rodaron una escena de suicidio, que al final el Stallone se pega un tiro, al parecer. Pero bueno, eso, yo como no tengo el DVD, no sé si entre las escenas eliminadas típicas saldrá. Pone en Wikipedia que sí, es la información que tengo yo al respecto. Y bueno, las diferencias entre la película y el libro. Pues que en el libro Rambo es un cabrón, o no un cabrón, un tío que intenta sobrevivir, pero sobrevivir de verdad, es decir, le entrenaron para matar y mata. No es como en la peli pues va un poco de víctima. En el libro no, en el libro se le hinchan los huevos, está harto de que le echen de todos los sitios, de todos los pueblos, y ya en el último, cuando le arrestan, como eso sí es como la película, ¿no? Le arrestan, en un momento dado en el que le van a afeitar, recuerda imágenes de cuando estaba en un campo de prisioneros, y ya ahí coge la navaja con la que le iban a afeitar y raja uno. En la película eso no pasa, le da de leches a todos y se va. Y a partir de ahí, bueno, claro, en el libro puedes ver las cosas que piensan, tanto él como el jefe de policía, y el Rambo dice, bueno, pues ahora se van a enterar, como van a por mí, ahora van a ver con quién se ha metido. Y es, vamos, se empieza a pulir, vaya, a todo el mundo. En la primera redada que le hacen, en la primera escaramuza, se los carga a todos menos al jefe de policía, que el jefe de policía llega, logra sobrevivir de milagro. Debía ser, por lo que ponía, luego lo que explicaba el coronel Truman, que también sale en el libro, al jefe de policía, que había escapado, porque él también, el jefe de policía había sido veterano, pero de la guerra de Corea. Entonces, claro, pero desde la guerra de Corea había estaba muy bajo de forma, ya ni se acordaba muchas veces, aunque en el libro hay veces que le trae recuerdos, el estar ahí en el bosque y demás, pero no tan fuertes como a Rambo, claro. Y bueno, pues el Truman le dice, pues debió usted sobrevivir porque Rambo pensó que era tan bueno como él, digamos, y pensó que iba a hacer una cosa cuando hizo otra. Como en una partida de ajedrez, si juega un experto contra un novato, pues flipa, porque claro, empieza a tocar las piezas un poco al azar. Sin sentido. Y, claro, y el experto está acostumbrado pues, a que domine en el centro de la tabla, lo que se suele hacer, del tablero. Pues algo así, pero en el ámbito este de la persecución. Y el caso es que sobrevive, pero de milagro, y al final, bueno, al final, de hecho, entre los dos se matan, básicamente, quedan los dos agonizando y mueren. Pues vamos, que ahí Rambo no es tan noble como la peli. El libro, además, bueno, yo me lo leí en un día. Es que es entretenido, es dinámico, o sea, no hay partes que sean un coñazo, va muy rápido. Y debido a que, bueno, todo el mundo, o casi todo el mundo, al visto la peli, pues por eso le recomiendo el libro, para que vea las diferencias. Yo personalmente prefiero el libro, porque es más cruel, o sea, es más real. Es más cruel. Sí, más que cruel, es más real, claro. Claro, es que los libros siempre suelen ser más. Tú ves las pelis y lees los libros, y el libro suele traer más rollos, pues, violentos o pornográficos o lo que sea, ¿no? De sexo, más explícito en todos sus ámbitos. Porque, claro, el libro está más mal visto cortarlo o censurarlo, porque durante siglos se ha hecho. Era el medio de comunicación, digamos, el escrito. Era el único que había, y entonces había veces que pues la iglesia o quien fuera no le parecía bien y censuraba, pero ahora eso está muy, muy mal visto, dado las consecuencias que trae normalmente. Pero las pelis, no, tío, no sé por qué. No, yo no creo que fuera censura, yo creo que no, pero era más por una historia de a lo mejor de que llegara al público de otra manera, ¿no? Claro. No presentar a Rambo a lo mejor, pues eso, con tan sangriento, tan, porque luego Rambo, es verdad que en esa película el personaje que tiene Silvestre Stallone sí que le coges cariño, digamos, no, entre comillas, o sea, te da pena lo que le están haciendo, y luego encima tú ves que él pues no se los carga, intenta salvarse si mata, entonces sí que te crea cierta complicidad con él. Si vieras que era un cabrón, igual te la crea igual o más, pero bueno, yo qué sé, yo creo que iban por ahí los tiros. No, es, sí, supongo que es para que llegue a todo el público. O tampoco presentar a la sociedad americana un tipo que venía totalmente como un cencerro, que se cargaba sin ton ni son al primero que se le pasaba por delante, y tampoco querían dar a mostrar eso. Bueno, que realmente a lo mejor era lo que podía pasar, ¿no? En los años, si hubiera hecho la peli en los años 70, que la peli de Vietnam y de gente que había venido de Vietnam estaba más grillada, yo creo que sí hubiera sido más oscura. Que es una, eso es un verbo que gusta mucho últimamente en las pelis. La película esta es la continuación de Harry Potter, será más oscura. Bueno, pues eso, sería, hubiera sido más oscura, porque la del cazador, la de Taxi Driver, pues están más grillados, tío. Y de hecho, en Taxi Driver, pues no es un asesino de un candidato a la presidencia, me parece que era, pues de milagro, porque le sale mal. Y luego mata a unos yonkis y tal, pero el caso era que tenía que matar a alguien. Eso en Rambo no lo ves, pero ya porque ha pasado tiempo, parece que no, pero se ha suavizado. Pero también será, supongo, porque las películas pues quieren que llegue a más gente, para que sea, para, si no para todos los públicos, pues más, pues más o menos, pues por mínimo, pues no recomendada para menores de 13, para que, claro, haga más taquilla y haga más pasta. Vale. Eso pasa mucho, ¿eh? Sí. Que intentan ponerla lo menos sangre posible, lo menos violento posible, para que llegue más gente y para que haga pasta, supongo que al fin y al cabo. Pero es curioso como, por ejemplo, un libro. Por ejemplo, yo ahora estoy leyendo Déjame Entrar, libro que ya hablaré sobre él un día. Pues es bastante fuerte, la verdad, según qué cosas. Yo flipo un poco, pensé que iba a ser de otra manera. Y eso, si lo lee un chaval, digamos, de 12 años, nadie le va a decir nada, porque no pone en una leyenda ahí no recomendado para menores de... En cambio, las películas, pues sí, sí. Y no sé por qué. Bueno, la imagen. No sé, y los juegos lo mismo. Y aún, mira, fíjate, en los videojuegos, aunque pongan mayores de 18, como los GTA... Siempre sale la polémica, que si no es recomendado para los niños, joder, y, pero no ve que pone más 18, señora, si no tiene ni puta idea, no le compre el juego ni la consola al chaval, que ya sé que lo hace para que el chaval no dé la coña, pero es que es así, yo no lo entiendo, para que algunas cosas hay más mano abierta y para otras no, entonces claro que no había censura de la peli, pero sí le hicieron un poco más, pues ya suavizada, con vistas a eso, a que no, pues lo que tú dices, que no... Sí. Hombre, y que también no sé hasta qué punto que él matara a sus, digamos, a, su, a la gente americana, porque luego en las otras sí que se carga a diestro y siniestro. Ah, sí, bueno, pero esos son chinos y razas inferiores, claro, entonces claro, que se inferior, jodan. Yo creo que... Claro, claro. Y comunistas, bueno, los comunistas, ahí hay carta blanca, lo que quieras, pero los americanos no, pero... Sí, yo creo que también se politizó un poco, o sea, lo suavizaron mucho, yo creo que también en ese sentido, ¿no? Pues sí, en fin, bueno, resumiendo, tío, que se nos va la pinza. Que recomiendo el libro, se lee muy rápido, no tiene muchas hojas, no sé si letra gorda, más o menos. Sí, o sí, sea, sí, pero la edición que no te es me enseñó tostón. Sí, y pues 300 y pico hojas, y ya te digo, bien, lo digo por si hay gente que dice, este es que es un libro, los libros gordos yo no puedo con ellos, o es que es un coñazo. No, no, este va rápido, pues tipo a lo mejor como El Código Da Vinci, tío, que será una mierda o lo que quieras, pero hay que reconocer que para mí por lo menos me enganchó, porque iba rápido. Es una cosa que sí, sí, que te atrapa y dices, hostia, a ver qué pasa ahora. Pues es lo mismo. Y sabiendo el final. Vamos a ver, Rubi, para encontrar el libro, porque parece ser que no es tan fácil, ¿no? Bueno, bueno, no es tan fácil entre comillas. No es un bestseller que lo vayas a ver en cualquier librería de estas de unos grandes almacenes. Puede ser, hombre, lo puedes encontrar. No, en los grandes almacenes no, porque siempre están los de moda. Por eso te digo. Este libro es que yo creo que lo volvieron a reeditar, o yo la primera vez que lo vi, cuando sabía que existía. No, o sea, la última de Rambo. Eso es, efectivamente. Yo sabía que existía el libro, pero nunca lo había visto. Y cuando salió la última de Rambo, pues claro, aprovechando el tirón, sí lo vi en librerías. Y yo lo compré de casualidad en una librería que tiene libros de saldo. En su época costó 16 euros, a mí me costó 4, en Gijón. Pero en Casa de Libros yo sí lo he visto, por ejemplo, en internet, o sea, no hay problema para encontrarlo, o sea, difícil en el sentido que si tú vas a una librería, no sé, como la saga Millennium, que los encuentras en todos los lados, o la de Crepúsculo o tal, los que están de moda ahora, pero si lo pides en una librería, no hay sin problema. Problemas. Y supongo, vale, que una biblioteca un poco decente también habrá. Entonces no será, bueno, me callo. iba a decir una, bueno, pase el primer programa, no lo vamos a decir, luego todo sí. Sí, bueno, luego cuando calentemos y eso. Bien, pues yo creo que va siendo hora de que nos despidamos, Rubén. Sí. Este ha sido nuestro primer programa y no sé, pues que espero que os haya gustado. Sí, esperemos que lo escuche gente y bueno, iremos haciendo más. Nada más. Iremos poniendo otros temas, bueno, según vayamos calentando y demás, ya pondremos otros temas según vayamos viendo, además, por dónde respira la cosa, los comentarios que nos dejéis. Eso es, y nos iremos soltando un poco más y no dejaremos que Rubo se le seque la lengua, que le tengo aquí con la Coca-Cola, que vamos, sí, se me la tengo verdad, entera en un minuto. He hecho ahí un monólogo de puta madre con lo de los mitos, pero pues, bueno, es sí. Todo desazorrar y punto. Bueno, pues nada más, nos vemos en el siguiente, que esperamos que sea prontito. Eso esperemos, no vamos a poner fecha, porque estas cosas ya se sabe. Como no tenemos tampoco jefe, pues según tengamos, podamos. Seguramente sea pronto. Venga entonces, venga, un saludo. Un saludo. Bien, ahora voy a salir. No dudaré en matar a quien vea afuera. Y si alguien se atreve a dispararme, además de matarle a él, mataré a su esposa y a sus amigos. Y quemaré su maldita casa. Estáis avisados. Y otra cosa, no se os ocurra maltratar a ninguna otra puta. Porque volveré y os mataré a todos, hijos de perra. Things apart, feels like forever.